desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Iniciamos una vez más otro capítulo de Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que semanalmente les acerca todas las noticias en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Iniciamos el programa número 351 desde Buenos Aires, Argentina. Mi nombre, Ricardo Sánchez. Y hoy vamos a hablar un poquito de las moléculas que están en el espacio. Nosotros sabemos que, a diferencia de los asteroides que viajan alrededor del Sol en órbitas circulares confinadas al cinturón de asteroides y al plano de la eclíptica, los cometas lo hacen en órbitas elípticas inclinadas al azar con respecto al plano de la eclíptica. Y en la historia pasada, algunos de esos cometas nos visitaron, y demasiado cerca. Por otra parte, algunos dicen que son precisamente los que trajeron la vida a nuestro planeta. Más de uno apuesta por el hecho de que la vida en el planeta Tierra fue traída por algún cometa que impactó con ella en el pasado. Y si nos paramos a pensar un poco, podemos caer en el hecho de que libros como la Biblia, que son dramáticos, espectaculares, hablan de fuego, azufre, señales en los cielos, diluvios, aguas que se separan, plagas, y un mundo creado hace 6.000 años. Hoy está muy en boga el debate sobre creacionismo o no, especialmente en Estados Unidos. Y si nos ponemos a pensar, no mucho, porque algunos todavía parecen creer en estas cosas, Dios habría estado verdaderamente ocupadísimo para dar la forma actual a nuestro mundo, construyendo montañas y océanos, excavando valles, moviendo glaciares, todo en tan poco tiempo. Y lo cierto es que cuando los geólogos del siglo XVIII trataron de explicar las montañas y los valles fluviales, los océanos salados y la glaciación, los estratos rocosos y los fósiles en términos de procesos físicos, antes que de una acción divina, se dieron cuenta que serían necesarios muchos más que aquellos 6.000 años para formar todos estos accidentes. Está claro que todos los accidentes de la Tierra han sido moldeados poco a poco por cambios sucesivos que se extendieron a lo largo de enormes periodos de tiempo. Son necesarios muchos millones de años para asentar los sedimentos rocosos y levantar y erosionar las montañas. Así que el diluvio de Noé, la vorágine volcánica y los rayos celestiales deben ser atribuidos a otros ámbitos un poco más naturales, que fueron bien explicados ya por Charles Lyell allá por 1830, en un libro titulado Principios de Geología, que fue el que Darwin se llevó como compañero de viaje en su viaje alrededor del mundo en el Beagle. La primera forma de vida en la Tierra, flotando en esa espuma de los mares primordiales que finalmente dio lugar a los árboles, los insectos, los humanos, no es solo un concepto darwiniano muy popular, sino también una premisa biológica esencial, de la que dependen muchos investigadores como parte de las bases de sus investigaciones. En el siglo XIX, Charles Darwin, yendo más allá que otros, proponía que podría haber un ancestro común entre los mamíferos u otros animales, y sugirió que había un ancestro común probablemente para toda la vida en nuestro planeta. Ancestro de plantas, animales y bacterias. Y un análisis estadístico lleva esta suposición al banco de pruebas y ha encontrado que no solo se mantiene a flote, sino que es extremadamente sólida. En realidad no era algo obvio desde el descubrimiento y el descifrado del ADN que todas las formas de vida son descendientes de un único organismo común. Algunos dicen que no. Algunos que investigan realmente no tienen muy claro cuál puede ser la respuesta. Y es que se está hablando de que podrían existir esporas bien resguardadas en cápsulas que las preserven de la radiación. Y de ser así, al llegar a nuestro planeta y contactarse con el agua, se abrieron para florecer y evolucionar hacia las formas de vida múltiples que hoy podemos contemplar en el planeta, como fruto de la evolución de miles de millones de años tras la desaparición de casi todas las especies anteriores, prevaleciendo las que mejor se supieron adaptar. Estaba comenzando el siglo XX cuando el químico sueco Svante Arrhenius desarrolló la teoría de la panspermia con todo detalle. Y allí él sugirió que esporas bacterianas individuales podrían moverse flotando por las galaxias, impulsadas por la minúscula, pero a su vez acumulativa, presión de la luz estelar. Y la Tierra, en sus comienzos, que estaba inmersa en una lluvia de microorganismos latentes, pero no siempre viables, habría resultado un destino deseable para estos microbios espaciales, una vez que la superficie se hubo enfriado lo suficiente. Arrhenius bautizó la teoría como panspermia, que significa semillas en todas, que es una idea que ha sido revisada muchas veces desde que se publicó el concepto original. El ADN de nuestros cuerpos tienen un pasado, porque nuestros genes han sido moldeados por circunstancias ambientales. Aunque el registro genético, como el registro geológico, ha quedado envuelto y oscurecido por los estragos del tiempo, no está completamente borrado. Y son sacando información de los genes, los microbiólogos pueden decir mucho sobre el ancestro universal que pudo haber vivido hace unos 4.000 millones de años. Y con esta información podemos conjeturar algo sobre las condiciones que imperaban en aquella época. Y el mensaje que se extrae es una auténtica sorpresa. En este ambiente de la Tierra joven, de los océanos primigenios, de la atmósfera nueva y espesa, de las calientes aguas calentadas por las innumerables chimeneas marinas que posibilitaron el surgir y el evolucionar de pequeñas bacterias y esporas venidas, quién sabe de qué lugares, o

una tolerancia a la radiación tan impresionante tiene poco sentido evolutivo, a menos que la vida haya sido obligada a pasar por un cuello de botella de radiación en alguna etapa del pasado. Si algunos microbios han sido obligados a adaptarse a la violenta radiación del espacio exterior, un remanente de esta tolerancia podría sobrevivir hoy en organismos terrestres. Ya Fred Hoyle y Wickramasinghe citaban el caso de una bacteria, la Micrococcus radiophilus, que tiene una sorprendente resistencia a la radiación por haber desarrollado un mecanismo para reparar hebras de ADN seriamente dañadas por rayos X. Este astuto y pequeño coco se parece mucho al de un ambiente interestelar. Cualquiera que sean sus poderes para combatir los daños de la radiación, las probabilidades de sobrevivir de un microbio vivo entre sistemas estelares se verían enormemente ampliadas si la radiación estuviera al menos parcialmente apantallada. Weber y Greenberg han sugerido que los microbios podrían viajar a las estrellas a bordo de nubes interestelares que les servirían como una especie de escudo. ¿Quién diría, no?, que camufladas en estas inmensas nebulosas no viajan cómodamente instaladas esporas en busca de un planeta. Tales nebulosas son comunes en los brazos espirales de las galaxias. Así lo sabemos por haberlas observado en la nuestra, en la Vía Láctea. Cada pocas decenas de millones de años, el sistema solar, de hecho, pasa por una de ellas. Los microbios en la atmósfera de la Tierra, o impulsados por impactos, podrían ser barridos por la nube, quizás para ser transportados a otro sistema estelar. Recíprocamente, cualquier microbio alienígena residente en la nube podría ser transferido a la Tierra. Generalmente, las nubes se mueven a unos 10 kilómetros por segundo y necesitan alrededor de 1 millón de años para pasar de una estrella a otra. Aunque muy tenue para los niveles normales, son suficientemente grandes para bloquear buena parte de la radiación. Además, un microbio flotante podría recoger y adherirse a un montón de cosas flotando por allí que les preservara también de una radiación dañina y estar así aletargadas por tiempos indefinidos hasta llegar a un lugar más idóneo para resurgir a la vida. Freeman Dyson, del que hablamos hace poquito, ¿se acuerdan?, con su charla en TED, dijo: cuanto más examino el universo y estudio los detalles de su arquitectura, más evidencia encuentro de que en cierto sentido el universo debe haber sabido que íbamos a venir. Freeman Dyson, un hombre de 90 años que se ha llevado gran parte de su vida estudiando en su larga carrera el espacio y la posible vida inmersa en su inmensidad. Lo cierto es que en el espacio interestelar se han hallado muchas moléculas entre las que se han encontrado los aminoácidos necesarios para que la vida pueda surgir, y tales hallazgos han llevado a la conclusión final de que en el universo entero están presentes todos los ingredientes necesarios para que la vida haga acto de presencia en aquellos planetas que tengan y reúnan las condiciones necesarias, que, aunque no son pocas, tienen que haber miles de millones de ellos repartidos por la multitud de galaxias que existen en el universo. Así que cabe una pregunta. ¿Podríamos llamarlo a este universo como bioamigable? Aunque no parezca, Cuando vemos explosiones de supernovas, torbellinos en forma de púlsares, inmensas protuberancias que expulsan ráfagas de radiación al medio interestelar y hacia otros mundos, agujeros negros que se tragan toda la materia que se atreva a traspasar el horizonte de sucesos y, en fin, tantas y tantas transiciones de fase que se producen desde el caos hacia la normalidad, que es variable en el tiempo, y sin embargo, y a pesar de todo eso, sí, el universo, una vez que se conoce su dinámica, se podría decir que no solo es bioamigable, sino que en realidad está predispuesto para que su evolucionar recorra el camino que nos lleva desde la materia inerte hasta nosotros, porque nosotros mismos somos universo. Es cierto que con mucha frecuencia aparecen trabajos que versan sobre la vida, ese misterio que nos lleva a querer saber sus orígenes, saber cómo y para qué surgió aquí en el planeta Tierra. Nos interesamos por cada uno de los pasos evolutivos y nos llama la atención ese larguísimo ciclo que llevó la vida desde aquella célula replicante hasta los seres humanos. ¿Realmente hay algo más interesante que la vida para poder estudiarla? Seguramente con la física, la química y la astrofísica sean de las cuestiones más interesantes para el ser humano, y también las matemáticas, al menos a mí me gustan mucho. Muchas son las fases por las que tuvieron que pasar los elementos químicos que junto a la materia prebiótica dieron lugar finalmente al surgir de la vida en nuestro planeta, en la que finalmente podemos contemplar, única por ahora, la de la Tierra. No intervinieron únicamente los procesos cósmicos. Los animales, las plantas y los microorganismos influyeron de manera decisiva en las estructuras planetarias durante el curso de la historia de nuestro planeta. Sin ellos no existiría una atmósfera con oxígeno, ni islas de coral, ni tierras fértiles, ni materias primas como el petróleo o el carbón. Claro que cómo llegó o surgió la vida sigue siendo un gran misterio que seguimos trabajando para poder resolver. ¿Podremos? ¿Cuántas esporas portadoras de la vida podrían estar allí afuera, camufladas, esperando el momento idóneo para situarse en un planeta que las permita despertar y sobrevivir? No sabemos siquiera si la vida ha podido existir desde siempre. Lo único que sabemos es que la vida terrestre no existió siempre, puesto que la propia Tierra no ha existido siempre, pero la vida puede haber existido desde mucho antes que la Tierra se formara y haber llegado aquí por algún proceso de panspermia, como el que explicaba antes, o vaya uno a saber cómo. Incluso por no saber, no sabemos de manera exacta y científica de dónde surgió nuestro universo y qué pudo traer con él. ¿Estaría ya la vida impresa en ese universo original y solo tenía que transcurrir tiempo para poder desarrollarse? ¿O podríamos plantearlo yendo más allá, si existen otros universos, habrá también vida en ellos? ¿Cómo serán esas formas de vida? La realidad es que sí, surgimos a partir de la materia inerte. Simplemente somos la parte del universo que cuando ha evolucionado pone en él los pensamientos. La realidad es que somos muy jóvenes para el universo, nada, un parpadeo.

el funcionamiento global del universo a escalas muy grandes y muy pequeñas, respectivamente, el descubrimiento de la estructura del ADN y el modo en que se copia de una generación a otra hizo que la propia vida, así como la evolución, parecieran sencillas a nivel molecular. Sin embargo, persistió la complejidad del mundo a nivel humano, al nivel de la vida. La cuestión más interesante de todas, la que plantea que la vida puede haber surgido a partir de la materia inerte, sigue siendo uno de esos misterios. No debemos extrañarnos de que precisamente sea a escala humana que se den las características más complejas del universo, las que se resisten más a rendirse ante los métodos tradicionales de la investigación científica. Realmente es posible que seamos lo más complejo que existe, salvo, bueno, otras formas de vida similares y posibles, de cuya existencia no tenemos certeza, pero sí que existe una fuerte sospecha. La razón es que a escala más reducida, entidades tales como los átomos se comportan individualmente de un modo relativamente sencillo en sus interacciones mutuas, y que las cosas complicadas e interesantes surgen cuando se unen muchos átomos de maneras complicadas e interesantes para formar organismos tales como los seres humanos u otros seres vivos. Un átomo o incluso una molécula tan simple como la del agua es algo más sencillo que el ser humano porque tiene poca estructura interna. Una estrella o un planeta también son objetos sencillos, que un ser, mucho más sencillos que un ser humano, porque la gravedad aplasta cualquier estructura hasta aniquilarla cuando se pierde el equilibrio de las fuerzas que intervienen en la estabilidad. Esta es la razón por la que la ciencia puede decir más sobre el comportamiento de los átomos y el funcionamiento interno de las estrellas y los mundos que del propio comportamiento de las personas y sobre el modo en que se comportan. En un ser vivo, inteligente, está concentrada toda la complejidad del universo del que forma parte, y en sus genes está escrita la memoria de la materia, de la estrella que creó los materiales con lo que está hecho. Nuestras mentes son tan complejas como el universo mismo que las creó. En ella reside toda la complejidad que resulta cuando la evolución ha traspasado los límites de la materia, y ese es otro campo de lo intangible, lo inmaterial, donde ignoramos todo, porque no sabemos explicar con precisión el funcionamiento de 100.000 millones de neuronas capaces de hacer y desarrollar cuestiones complejas que no siempre podemos explicar. No pocas veces, cuando hablamos de la vida, de la evolución, de nuestro recorrido por este mundo al que ni sabemos cómo pudimos llegar, y al poder ser conscientes de que hemos logrado un desarrollo aceptable que nos permite reconocernos, tal conocimiento no deja de empujarnos para que planteemos preguntas que nadie sabe contestar. La ciencia jamás ha logrado descifrar por completo cómo se desarrolla y cómo funciona la extraña conexión que une al cuerpo y a la mente. Se trata de algo real, que vivimos todos los días, que todos sabemos que sucede así, pero que aún no podemos explicar. Pasamos al primer tema musical, interpretado por John Anderson, In Their Lifetime. It hurts living without love. I was the one looking for some familiar road. I was a diamond man at night. I was a fool that couldn't believe it all. Then I met you once again, and you showed me you can't give until you're strong enough to love. How could I begin with no foundation in my heart? And it wasn't until I saw my life in your eyes at last. I'm suddenly more aware of you. All the things that I've got to do, I'm yours forever, and you're mine. And I just don't want to waste another day of time. At last I han surgido más resultados de esa maravillosa sonda que es la Kepler. Parece ser que los planetas habitables de tipo terrestre son comunes en la galaxia. La NASA hizo públicos varios resultados del último análisis de los datos del telescopio espacial Kepler y realmente son todo un bombazo, ¿no? Los investigadores comunicaron que identificaron un total de 833 nuevos candidatos a exoplanetas. 104 de esos mundos serían potencialmente habitables y de ellos 10 podrían tener el tamaño aproximado de la Tierra. Con estos nuevos datos, los candidatos exoplanetas descubiertos por Kepler ya ascienden a 3.538. Pero eso no es todo. Jason Rowan, del Instituto SETI, y sus colegas han llevado a cabo un estudio estadístico de las características de los nuevos candidatos, llegando a la conclusión de que el 78% de los mismos son planetas de tamaño terrestre, con un radio inferior a 1.25 veces el de la Tierra o más pequeños. Hasta 10 de estos mundos rocosos estarían situados en la zona habitable, por lo que podrían ser exotierras. Y aún más. Según otro estudio paralelo, y que también se hizo público hace poco, hasta el 22% de las estrellas de tipo solar tienen al menos un planeta terrestre situado en la zona habitable. Un quinto de las estrellas de tipo solar podrían tener exotierras girando a su alrededor. Son noticias increíbles que confirman lo apuntado por muchos otros estudios anteriores. Después de todo, y como sospechábamos, los planetas habitables parecen ser muy comunes en nuestra galaxia. Uno de los sistemas más interesantes descubiertos por Kepler es el KOI-1422, una pequeña estrella enana roja con nada más y nada menos que tres candidatos a planetas rocosos en su zona habitable. No es una estrella del tipo solar, pero sí una representante de las estrellas más comunes de la galaxia. Y ahora viene la parte negativa. Que la realidad es que muchos de estos estudios se van a mezclar a un sinnúmero de noticias confusas, ¿no? Porque conviene recordar que lo anunciado son resultados estadísticos, no descubrimientos de planetas concretos. Si en los próximos días leen que el planeta habitable alrededor de una estrella de tipo solar más cercano se encuentra a 12 años luz, no se extrañen, aunque probablemente no sea cierto. Y es que en la nota de prensa han afirmado que el planeta habitable más cercano podría estar a 12 años luz. En esa nota se referían a la estrella Tau Ceti, la estrella de tipo solar más cercana que se encuentra a esa distancia. Y según los resultados de estos estudios, hay un 22% de posibilidades de que Tau Ceti tenga un planeta habitable de tamaño terrestre a su alrededor. Pero además está a decir que por el momento no es más que una simple estadística, una especulación. Lo que sí es importante subrayar es que los candidatos a exoplanetas de Kepler son solamente eso, candidatos, no planetas confirmados. De acuerdo con las estadísticas actuales, el 90% de los mismos serán planetas de verdad. Pero el problema es ese 10% restante de falsos positivos, que pueden ser enanas barrones, sistemas binarios. Un 10% es un porcentaje muy bajo, es verdad. Pero hay que tener en cuenta que las características de los exoplanetas podrían cambiar drásticamente una vez confirmados. Es decir, que la mayoría de estos candidatos son planetas reales, pero su tamaño y su órbita podrían ser ligeramente distintos. Así, algunos candidatos a mundos habitables estarán situados en realidad fuera de la zona habitable y al revés. Sea como sea, lo que hay que destacar es que Kepler aún nos tiene reservadas varias sorpresas. Desde mayo pasado ya no puede buscar planetas extrasolares de tamaño pequeño y medio, pero los investigadores continúan analizando los datos ya recabados. Lo realmente importante es que ahora podemos decir con seguridad que la Vía Láctea está llena de mundos de tamaño terrestre potencialmente habitables. Y ahora solo queda confirmar alguno. Quizás el KOI-1422 sea un buen lugar para empezar a buscarlo. Otra noticia es que un equipo de científicos españoles han detectado el mayor impacto registrado de una roca contra la Luna, que pudo originar un cráter de unos 40 metros de diámetro. En una rueda de prensa y coincidiendo con una publicación de la Sociedad Astronómica Real, han indicado que una roca con un peso similar al de un automóvil pequeño, entre 400 y 450 kilogramos, chocó contra la Luna y produjo un destello tan brillante que pudo observarse a simple vista y que se prolongó durante 8 segundos. Hasta ahora el mayor impacto registrado lo había detectado la NASA en marzo del 2013 y en esa ocasión el destello duró un segundo y el peso de la roca fue de unos 40 kilogramos. Los científicos españoles han dicho que este ha sido el evento más longevo e intenso observado nunca y fue hallado gracias a dos telescopios del proyecto MIDAS, un sistema de detección y análisis de impactos en la Luna. En el análisis llevado a cabo por ambos, se calcula que el nuevo cráter generado como consecuencia del impacto podría medir unos 40 metros de diámetro y que la roca que lo produjo medía entre 60 y 150 centímetros. Asimismo, ha explicado que la colisión tuvo lugar a unos 61.000 kilómetros por hora, en la zona conocida como Mar de las Nubes, una antigua cuenca de lava solidificada por una extensión similar a la de España. Y la energía implicada en el impacto fue equivalente a la detonación de unos 15 toneladas de TNT, lo que supone al menos una potencia 3 veces mayor al impacto registrado por la NASA en marzo del 2013. Ahora los investigadores se van a poner en contacto con la NASA para que a través de su satélite LRO puedan detectar el cráter y analizarlo y saber un poco más sobre este impacto. Los resultados que se obtienen del análisis de estos destellos de impactos en la Luna permiten conocer la frecuencia con la que estas rocas colisionan con la Tierra y se ha llegado a la conclusión de que alrededor de unas 700 rocas, como la detectada, de 1 metro de diámetro, podrían impactar contra nuestra atmósfera cada año. Pero no es motivo de alarma, ya que la atmósfera es un freno y la mayoría o bien se degradan completamente al chocar con ella, o en caso de que alguna parte resista, entran en forma de meteoritos muy, pero muy pequeños. Así que no hay que asustarse con este tipo de objetos. Y vieron que periódicamente en Desde el Sur hablamos del tema del calentamiento global. Algunos dicen que es incuestionable, como el último estudio de la NASA del que hablamos en el programa anterior. Y el señor Patrick Moore, que es un famoso científico y ambientalista, cofundador y expresidente de Greenpeace, el 25 de febrero de este año, presentó su testimonio ante el Comité de Medio Ambiente del Senado de los Estados Unidos, y entre sus principales declaraciones manifestó que no existe prueba científica de que las emisiones humanas de dióxido de carbono sean la causa dominante del pequeño calentamiento de la atmósfera de la Tierra a lo largo de los últimos 100 años. Si tal prueba existiera, estaría puesta por escrito para que todos pudieran conocerla. No existe ninguna prueba real, tal como se las considera en la ciencia. Estos juicios, o sea, las afirmaciones y predicciones del panel intergubernamental de la ONU, al que se refería, se basan casi en su totalidad en los resultados de sofisticados modelos de computadora diseñados para predecir el futuro del clima global. Como se ha hecho notar por muchos observadores, entre ellos, y nuevamente ahora mencionan al doctor Freeman Dyson en otro tema, ¿no?, del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, un modelo de computadora no es una bola de cristal. Podemos considerarlos sofisticados, pero no podemos predecir el futuro con un modelo de computadora mejor de cómo lo haríamos con bolas de cristal, tirando huesos o apelando a los dioses. Quizás la forma más simple de dejar en claro la falacia de la certidumbre extrema es observar el registro histórico. Con el registro histórico tenemos un cierto grado de certidumbre comparado con las predicciones sobre el futuro. Cuando la vida moderna evolucionó hace algo más de 500 millones de años, los niveles de dióxido de carbono eran más de 10 veces más altos que ahora, y sin embargo, la vida floreció en esa época. Luego, hace unos 450 millones de años, ocurrió una edad de hielo, y los niveles de dióxido de carbono seguían siendo 10 veces más altos que los actuales. Hay alguna correlación, pero muy poca evidencia, para sostener una causalidad directa entre el dióxido de carbono y las temperaturas a lo largo de los milenios. El hecho de que hubiera tanto temperaturas más altas como una edad de hielo, cuando los niveles de dióxido de carbono eran 10 veces más altos que los actuales, contradice fundamentalmente la certidumbre de que las emisiones de carbono humanas sea la causa fundamental del calentamiento global. Hoy en día, vivimos en un periodo inusualmente frío de la historia de la Tierra y no hay ninguna razón para creer que un clima más cálido pudiera no ser sino más beneficioso para la humanidad y para la mayoría de las otras especies. Hay muchas razones para creer que un pronunciado enfriamiento del clima podría provocar resultados desastrosos para la civilización humana. Mientras tanto, las medidas, entre comillas, ambientalistas, impulsadas por el alarmismo climático, han logrado solamente la pobreza energética en nuestros países desarrollados y el mantenimiento de las condiciones miserables de vida que todavía subsisten entre los pueblos menos afortunados del planeta. Un ejemplo claro de esto lo podemos ver en algunos países en donde se gasta en protección del medio ambiente y cambio climático más que en otras cuestiones tan importantes como la educación, por ejemplo. Todo este gasto para combatir las emisiones de un gas que no solamente no es contaminante, sino que es necesario para la vida y para luchar contra un pretendido cambio climático causado por el hombre, ignorando la realidad de que esos cambios han venido ocurriendo por causas naturales y a lo largo de toda la historia de nuestro planeta. Bueno, otro punto de vista de otro científico, y para seguir sumando a todo este arnés de lucha o no contra las emisiones de dióxido de carbono y la culpa del hombre en todo este proceso de calentamiento global, que, como venimos diciendo varias veces, muchos dicen que no es tal. Otro tema musical, interpretado por el grupo Enigma, Age of Loneliness. We'll be right back. Si alguna vez quisiéramos comunicarnos con civilizaciones que orbitan otras estrellas, ¿cuál sería la mejor forma de enviarles un mensaje, dado que no sabemos nada de qué dispositivos tienen para recibirlo? En cualquier película del espacio que se precie, las comunicaciones entre naves interestelares y entre estas y cualquier planeta a años luz de distancia son un problema resuelto. Así, sin ir más lejos, el hipercanal o canal subespacial de la saga de Star Trek permitía al Enterprise mantener una conversación incluso en tiempo real con el comando de la flota estelar. Para ello, obviamente, la señal debía viajar a una velocidad superior a la de la luz, cosa que sabemos que no es posible. Sin embargo, es posible que alguna vez sea necesario comunicarse lo más eficientemente posible a distancias interestelares, puede que con otras civilizaciones, y a imaginar cómo podría ser ese sistema de comunicación se ha dedicado un científico de la Universidad de Berkeley llamado David Messerschmitt. La pregunta parece que no puede responderse con un mínimo nivel de seguridad, debido a la cantidad de opciones que se podrían imaginar. Sin embargo, las leyes de la física, la naturaleza del espacio interestelar y un poco de sentido común imponen unos límites muy estrictos a cómo podrían realizarse las comunicaciones. Por lo tanto, si los extraterrestres piensan mínimamente como nosotros, la comunicación es claramente posible. Consideremos en primer lugar las limitaciones puramente físicas a la comunicación. La potencia de cualquier señal decrece con el cuadrado de la distancia que viaje. Por lo tanto, si asumimos que la energía es probablemente un factor limitante para una civilización, una característica importante de cualquier transmisor interestelar será minimizar la energía por bit de información enviada en cualquier señal, a la vez que debe permitir que pueda extraerse la información que contiene, obviamente. A continuación, hay que considerar el medio por el que viajará la señal, el medio interestelar, que no está precisamente vacío. Por ello, ciertas longitudes de onda terminan siendo absorbidas, mientras que otras viajan sin problemas. Por ejemplo, el medio interestelar es, a efectos prácticos, transparente a buena parte del espectro de microondas. Por eso aún es detectable la radiación de fondo de microondas. Y finalmente, el sentido común indica que debemos hacer las cosas lo más simples posibles. Dicho de otra manera, cuanto más complejo sea el sistema de transmisión, menos probable es que pueda comunicarse con el receptor. La simplicidad es una forma de aumentar las probabilidades de éxito. De aquí que lo mejor sea enviar señales de microondas en banda ancha, lo que requiere menos energía y es menos complejo. Vemos, por lo tanto, que de todas las posibilidades que se pueden barajar, nos vemos reducidos a unas pocas opciones. Asumiendo, por supuesto, que la otra civilización piense como nosotros, y no de otra manera, ¿no? Otro posible inconveniente es que la ciencia y la tecnología en la que se basa el trabajo de Messerschmitt son del último siglo de la Tierra, o sea, nada en términos cosmológicos. Ya lo dijo Carl Sagan en los años 70, lo más probable es que cualquier civilización extraterrestre se encuentre en un punto de desarrollo tecnológico diferente al nuestro. Lo dijo en una época en que las televisiones emitían sus señales al espacio, y lo leemos hoy en que las señales van fundamentalmente por cables de fibra óptica y existe la televisión digital terrestre. Esto significa que la civilización que pretendemos contactar es posible que aún no haya desarrollado la comunicación por radio, o, si es mucho más adelantada que nosotros, que es un sistema de comunicación interestelar que a nosotros nos parezca magia, una especie de conversación por Skype móvil a un terráqueo de los años 20 del siglo pasado, y que por lo tanto ni una ni otra presten atención a las señales de microondas. En definitiva, que el mejor sistema que se nos ocurre, como lo sabemos, las microondas de banda ancha, lo más probable es que no encuentren a un receptor preparado, salvo que un radioastrónomo extraterrestre un día tenga un momento de serendipia, ¿no?, de brillantez. Y hablando de radioastrónomos, el Big Bang cumple 50 años. Hay veces que el descubrimiento científico llega por donde menos se espera. Y fue el caso de Arno Penzias y Robert Wilson, que ni siquiera sabían lo que tenían en sus datos hasta que les hablaron de especulaciones que venían haciendo los físicos teóricos sobre los primeros tiempos del universo. Resultó que su hallazgo y aquellas hipótesis coincidían tanto que la entonces incipiente teoría del Big Bang convenció en el mundo científico al tiempo que revolucionó la visión cosmológica de la humanidad. El universo en el siglo XX dejó de ser estático para casi todos e inmutable para adquirir una historia, una evolución y un principio. Fue hace 50 años y los hechos de aquella primavera del descubrimiento de Penzias y Wilson de la radiación de fondo de microondas, a veces llamada eco del Big Bang, siguen siendo fascinantes. Algo así como pensar que dos palomas ayudaron a los científicos a confirmar la teoría del Big Bang. ¿Por qué? Empezaron buscando un halo alrededor de la Vía Láctea y encontraron otra cosa. Cuando un experimento va mal, normalmente es lo mejor. Lo que vieron fue mucho más importante que lo que estaban buscando. Fue realmente el principio de la cosmología moderna. En 1978, ambos científicos recibieron el Premio Nobel de Física. Entre los científicos interesados en el cosmos, la efervescencia venía desde el descubrimiento de Edwin Hubble, en 1929, de que las galaxias en el universo están alejándose unas de otras, y cuanto más lejanas, mayor es su velocidad de recesión. Entonces, si uno da marcha atrás a la secuencia, haciendo que las galaxias se acerquen unas a otras, llegaría un momento en que todo el universo estaría concentrado en un punto de máxima densidad y temperatura, a partir del cual, poniendo de nuevo la película en modo de avance, tendríamos el cosmos en expansión que los astrónomos observaban. Curiosamente, fue una ridiculización de la idea en sí misma por parte de Fred Hoyle, que nunca estuvo de acuerdo con ella, la que dio el nombre de Big Bang a la explosión inicial. Varios físicos teóricos habían estado explorando cómo y cuándo se habrían formado los elementos en ese cosmos superdenso inicial, y sus cálculos coincidían estupendamente con los datos observacionales. Así que la idea del Big Bang como historia del universo iba ganando cuerpo. Y llegó la hora de Penzias y Wilson. En 1963, estos dos radioastrónomos se disponían a preparar una antena de comunicaciones de los laboratorios Bell para investigar el cielo. Tenían que calibrar los equipos para poder restar la radiación terrestre y galáctica, así como el ruido de la propia antena, de las observaciones que hicieran. Pero enseguida surgió el problema, recordaba Wilson hace unos días. Y el problema era un ruido de fondo imprevisto. No lograban identificar su origen. Revisaron todo una y otra vez e incluso llegaron a sospechar del material dieléctrico blanco, como lo denominó muy elegantemente Penzias, depositado por dos palomas que rodaban por la antena. La limpiaron, pero la señal seguía ahí. Apuntaran a donde apuntaran al cielo, era lo mismo. Estuvieron la primavera y el verano de 1964... en esos trabajos, sin llegar a poder explicar el origen de esa radiación de microondas que parecía envolverlo todo y que tenía una temperatura equivalente a unos 3.5 grados por encima del cero absoluto. Y una conversación con un colega les dio una pista. Un grupo de físicos teóricos de la Universidad de Princeton trabajaban sobre la hipótesis de que la radiación de aquel universo primitivo superconcentrado y supercaliente se habría enfriado por la expansión del universo y sería ahora equivalente a pocos grados por encima del cero absoluto. Penzias y Wilson publicaron ese histórico artículo sobre su hallazgo de la radiación a unos 3.5 grados en mayo de 1965, sin hacer ninguna interpretación de la misma y citando una nota en la que decían sobre la interpretación cosmológica de radiación del fondo de microondas. Lo cierto es que varios científicos ya habían avanzado también en estas hipótesis. Entonces supieron que no solo la vida es un fenómeno evolutivo y espontáneo, sino que el universo entero también lo es. La hipótesis contraria ya no era necesaria, y cuando dicen supieron, se refieren a quienes no niegan sistemáticamente toda la evidencia. El descubrimiento de Penzias y Wilson supuso un antes y un después para la teoría del Big Bang, y desde entonces, ¿cómo no tomársela en serio, ¿no? Su experimento inauguró lo que llamamos la cosmología observacional. Pero, ¿qué era esa radiación difusa de microondas en toda la bóveda celeste? Durante los primeros tiempos, después de la explosión inicial, el universo estaba demasiado caliente como para que los átomos fueran estables. En ese entorno de núcleos y electrones sueltos, los fotones de luz no circulaban libremente y el cosmos era como una sopa opaca. Pero cuando el universo tenía unos 380.000 años, se había enfriado lo suficiente como para que se formaran átomos neutros y los fotones empezaron a viajar libremente. El universo se hizo transparente, aquellos fotones entonces eran de altísima energía, pero ahora, 13.820 millones de años después, se han enfriado en el universo en expansión hasta esa temperatura equivalente de pocos grados Kelvin de la radiación que Penzias y Wilson descubrieron. Y surgió entonces otro problema con el Big Bang. Si aquella radiación primitiva era tan uniforme, ¿cómo podía explicarse el origen de las galaxias y los grupos de ellas que se observan en el cielo? Y los científicos tardaron en resolver la paradoja, pero en 1992 el satélite COBE descubrió que esa radiación de fondo no era uniforme, sino que tenía variaciones minúsculas de temperatura, lo que abría la puerta a una explicación. Esas fluctuaciones serían como semillas de las galaxias y grupos galácticos, y después otro satélite, el WMAP, logró captar mayor detalle sobre el universo primitivo. Y más resolución aún de las minúsculas variaciones de temperatura tiene el último mapa, por ahora, de la radiación de fondo que ha hecho el telescopio espacial europeo Planck. Medio siglo después del descubrimiento de la radiación de fondo de microondas, nos encontramos en una época dorada de la cosmología de precisión. Su mayor exponente son los resultados de la Planck, que han permitido determinar los parámetros cosmológicos del modelo estándar del Big Bang con una precisión mejor que el 1%. El descubrimiento del fondo de radiación de microondas, predicho por la teoría del Big Bang, no solo convenció a la comunidad científica de la validez del origen caliente del universo, sino que abrió las puertas a la búsqueda de las fluctuaciones que más tarde crecerían para dar lugar a las galaxias y toda la estructura a gran escala del universo, que se descubrió 30 años más tarde, y que nos está permitiendo hoy en día conectar el universo primitivo, o sea, la teoría de la inflación, con el universo actual en expansión acelerada. Y hasta aquí llegamos hoy con el programa número 351 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como les recuerdo cada semana, contáctense con nosotros a la dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com, a nuestro grupo en Facebook, si buscan Desde el Sur, y en Twitter, el usuario @desde_el_sur. También tenemos una página web, radiocosmosargentina.blogspot.com. Estamos en radios online, como la Ciberstation, www.ciberstationradio.com. Y en la zona de Olivos y Martínez, en la emisora educativa El Hornero. Y cada semana almacenamos nuestro podcast, el portal para podcasts en español para excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos con un último tema de Christopher Cross, I Will Take You Forever. Nos reencontramos en la próxima semana. Les deseamos una excelente semana. No dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. I was a man who always played around and loved so quick to take, but so afraid to give enough. But now I found the one, and heaven will only know what only my eyes can say, and time can't take.